acompañando a Franco. Perdón. Este pedido de justicia nos toca a todos. Estamos igual que ustedes, 7 años, va a ser el 11 de marzo, sin Andrea. Y nada, seguimos. Y para que su nombre no se olvide. Y nada, vamos a armar una concentración el 11 de marzo, estamos armando todo. Y nada, como siempre pedimos a la sociedad, que no nos vean como la amiga Andrea Castana, sino que acompañen a Andrea Castana. Ella una más, puede ser una hermana, una hija, una madre, alguien. Lo que no son conscientes que los asesinos o el asesino sigue suelto. Nada, podría estar hablando mucho tiempo. Pero nada, justicia, justicia por todos. Que este Carlos Paz se levante, por Dios, que ignora, no hay empatía. Recién veía a la gente pasada, subía el vidrio, o sea, esas cosas me parte el alma por cómo ignoran lo que pasa alrededor de uno. Nada, perdón, estoy muy sensible porque también soy madre y nada, mucha fortaleza, te admiro muchísimo. Bueno, nada, primero gracias por permitirnos hablar. Hablamos desde el respeto y la admiración. Esto es un evento para tu hijo, pero agradecerte la buena onda de dejarnos hablar. Como dijo Nadia, estamos armando la convocatoria. Nosotros necesitamos que Carlos Paz nos acompañe, que acompañe a Andrea. En realidad, nosotras somos el motor y las que armamos, pero necesitamos que Carlos Paz se dé cuenta que en Carlos Paz pasan situaciones terribles, que nadie, yo hace 7 años no creí que me iba a pasar esto, que iba a tener que organizar una marcha, supongo que a vos no te iba a pasar. Si estamos permanentemente pensando que le va a pasar al otro, somos siempre los mismos. Necesitamos demostrarle a la justicia que estamos de pie, que nuestros seres queridos necesitan una respuesta y necesitamos ser muchos para que la justicia se dé cuenta que se tiene que poner a trabajar. Nosotros no tenemos justicia y vos tenés justicia media porque es patética la resolución que te han dado a vos. Creo que nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero la justicia es lo que da las armas para poder seguir caminando. El dolor es inmenso, te va consumiendo permanentemente y encima sentir que se te caguen de risa en la cara todos los días es muy duro. Así que nada, yo también soy madre, mi hijo tiene 19 años y tu hijo vive en cada uno de nosotros, así que gracias por prestarnos el micrófono y los esperamos a todos. El 11 de marzo, 2:30 p.m, abajo del puente Uruguay, ayudándonos a hacer un poco de ruido para que nos escuchen. Gracias.